innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 47 hasta la primera parte del versículo 51. Ya hemos visto que el Señor nos preserva de las pruebas cuando éstas son superiores a nuestras fuerzas, pero no siempre somos preservados. Actualmente, cuando preparo este mensaje, hay violencia en un lugar de la tierra que se llama Azerbaiyán. Hay violencia en África del Sur. Hay mucha pobreza y hambre en otros países. Hay pobreza en muchos lugares. Hay enfermedad. La muerte nos toca a todos. Hay odios, aborrecimientos, mentiras, fraudes. En otras palabras, pruebas. Usted está indudablemente pasando por pruebas y por tentaciones. Permítame darle una palabra de aliento. Jesús nunca lo deja solo en las pruebas. Él tuvo que pasar sus pruebas solo, pero nunca lo deja solo a usted. La narración que estamos estudiando, Marcos 6, 45 al 52, nos enseña que cuando estamos metidos en pruebas, en problemas, Jesús nos proporciona su presencia. Solamente voy a leerle los versículos 47 y hasta la primera parte del 51. Recuerde que después de alimentar a la multitud de 5,000, el Señor se apresuró a sacar a sus discípulos del lugar porque ellos no podían sobrellevar la tentación que Él tenía que soportar. Ahora escuche. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Permítame decirle que el Señor estaba consciente de que estaban en problemas. De acuerdo con lo que leímos en el versículo 47 y 48, el Señor había pasado la noche orando. El versículo que dice, y al venir la noche, parece decirnos como que estaba anocheciendo. No es así. Realmente lo que significa en el original es, y siendo ya noche, es decir, el ocaso se había perdido. La oscuridad había caído sobre la tierra donde Jesús se encontraba. Y por otro lado, cuando llegó a ellos, nos dice Marcos en el versículo 48 que era cerca de la cuarta vigilia de la noche. Esto es, cerca de las 3 de la mañana. Posiblemente un poquito antes, posiblemente un poquito después. Pero ya era noche cerrada, estaba profundamente oscuro. Y sin embargo, leemos en el versículo 48 que el Señor Jesús los vio remar con gran fatiga. Para llegar a ellos, el Señor Jesús tuvo que caminar sobre el mar una distancia de aproximadamente 25 o 30 estadios, de acuerdo con lo que nos dice Marcos. Cada estadio tiene 180 metros, así que el Señor caminó una distancia de aproximadamente 5 a 5 kilómetros y medio. Déjame decirle, ver a una distancia de 5 kilómetros o 5 kilómetros y medio no es posible. Y en la noche cerrada, menos. Y sin embargo, Marcos nos dice que los vio remar con gran fatiga. El Señor podía verlos. Y estaban remando con gran fatiga. Eso nos explica por qué se encontraban todavía en el mar a las 3 de la mañana, cuando habían salido de Bethsaida a las 6 de la tarde o un poco antes. Habían pasado 9 horas remando. ¿Por qué? Porque tenían un viento contrario. El Señor les vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. No era precisamente una tempestad, pero era lo que los marinos llaman una mar gruesa. El viento los tenía clavados en donde se encontraban sin dejarlos avanzar, y estaban profundamente fatigados. Déjame decirle que además sus espíritus habían sido fuertemente impresionados por el milagro que Jesús había efectuado, y aunado eso a la fatiga de un día completo de trabajo más 9 horas de remar en la noche, aquellos hombres estaban profundamente cansados y estaban metidos en problemas. Así nosotros, cuando estamos metidos en pruebas, en problemas, Jesús sabe por lo que estamos pasando. Él nunca deja de vernos. Él siempre tiene cuidado. Siendo Dios omnipotente, tiene absoluta capacidad para tener cuidado simultáneo de toda su creación y particularmente de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Debemos de darnos cuenta que el Señor Jesús pudo ayudarlos desde donde se encontraba en la vecindad de Bethsaida, Julias. Él pudo haber levantado los brazos o aún sin levantarlos. Él pudo simplemente mandar al viento, como lo hizo en otra ocasión, calla, enmudece, y el viento se hubiera calmado. Pero esa calma hubiera carecido de significado. Sin la presencia del Señor Jesús, si el viento se hubiera calmado, la reacción de los discípulos tal vez hubiera sido: ¡qué suerte! ¡Qué suerte que amainó el viento! Yo sé, y usted sabe, que nosotros reaccionamos así. En lugar de ver la mano de Dios en las circunstancias que se alivian, en las pruebas que se amainan, en las tempestades de la vida que descansan, en lugar de ver la mano de Dios, decimos: ¡qué suerte! Mire, precisamente para evitar eso, el Señor Jesús calmó el viento, pero lo calmó con su presencia. Ve el versículo 48. En la segunda parte del versículo dice que vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos. Debemos recordar que los apóstoles estaban recibiendo capacitación especial. El Señor Jesús los estaba enseñando. Y cuando subió a ellos en la barca, el viento se calmó. Había una correlación absoluta entre la presencia del Señor Jesús y que el viento se calmó. Había una correlación completa entre el hecho de que Él subió a la barca con ellos y entonces el viento se calmó. Ya no podían decir qué suerte. Estaban conscientes de que era la presencia del Señor Jesús la que había calmado aquel tremendo viento que los tenía clavados en un lugar del mar de Galilea sin poder avanzar. Esta, amigo que me escucha, amiga que me escucha, esta también es su experiencia. Muchas veces usted tiene que pasar por pruebas, por problemas, por tentaciones. Usted debe recordar que cuando está metido en pruebas, Jesús le proporciona su presencia. No siempre lo libra de las pruebas. Cuando le permite pasar por las pruebas, entonces le proporciona su presencia. Quiero que piense en el Salmo 23 si no tiene una Biblia completa, y si tiene una Biblia completa, que vaya al Salmo 23, por favor. El libro de los Salmos, entre paréntesis, se encuentra precisamente a la mitad de la Biblia. Así que simplemente ábrala en la mitad y luego busque el número 23. Ahí en el Salmo 23, en el versículo 4, el rey David, que escribió este Salmo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una de las cosas que nos enseña este Salmo, en primer lugar, es que en ocasiones usted tiene que pasar por el valle de sombra de muerte. El rey David no escribió: si es que ando en valle de sombra de muerte, sino: aunque ande en valle de sombra de muerte. Ningún hombre, ninguna mujer puede evitar en algún momento de la vida andar por el valle de sombra de muerte. Esto significa la proximidad de la muerte, el máximo sufrimiento humano. Hay poetas que dicen que la muerte no es fea, que francamente es bella porque nos acerca a Dios. Déjenme decirle, eso no es más que poesía. Dios hizo al hombre no para morir, sino para vivir. Y por eso la muerte le es obscena. Y por eso nos es repulsiva la muerte y nos produce miedo, nos produce zozobra. No solamente el morir, sino el proceso de morir. Pero el rey David estaba diciendo, cuando yo esté pasando por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. David sabía que tendría la presencia de Jehová al enfrentar la muerte. Y teniendo la presencia de Jehová, entonces podemos enfrentar lo que sea. ¿Quién es Jehová? Amigo, amiga que me escucha, el Señor Jesús es Jehová. Así que cuando usted esté enfrentando la muerte, pasando por el valle de la muerte, dése cuenta que el Señor Jesús le ha prometido su presencia. Su presencia ahuyenta absolutamente el temor. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como las ovejas que van detrás del pastor oyen el tap, tap, tap del cayado del pastor, así nosotros podemos oír el ruido de sus pasos en la escritura dirigiendo nuestras vidas. Puedo oírlo a él y saber que está conmigo aun cuando no pueda verlo, aun cuando todo esté en tinieblas por pruebas y circunstancias muy oscuras. Cuando usted pase por pruebas superiores a sus fuerzas, Dios lo preservará de ellas. Esa es su promesa y él es fiel. Lo vimos en el estudio pasado y él siempre cumple sus promesas. Pero hay numerosas pruebas por las que el Señor le dejará pasar. Las pruebas lo ayudan a crecer, a madurar como su discípulo. Pero no se arredre. Cuando pase por pruebas, por problemas, por tentaciones, por sufrimiento, Cristo Jesús nunca lo dejará pasar solo. Él pasará con usted. Él le da de su presencia. La prueba más grande es la muerte. Nadie tiene experiencia en cómo pasar por ella. Todos llegamos a esa prueba sin experiencia. Pero si usted ha puesto su confianza en Jesús, llegará acompañado de uno que ya probó la muerte y la venció. Resucitó de entre los muertos. Y el que resucitó de entre los muertos promete resucitarlo a usted. ¡Qué confianza para pasar por las pruebas! Los que confían en Jesús siempre gozan de su presencia. Cuando estamos metidos en pruebas, en problemas, Jesús pasa por ellos con nosotros. ¿No es bello esto? Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.